Muy pero muy buenas tardes, y aquí estamos arrancando con un nuevo Brother Louie en el aire de la 105.5, hoy más que nunca en el aire de la 105.5. Digo, porque no anda internet. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Ali, buenas tardes. ¿Cómo anda, Emma? ¿Cómo le va a usted? Bien. Qué bueno. Que no hay internet y que no nos puede escuchar. Estoy bueno, bien. No sé qué ha pasado. Hoy a la mañana la radio estuvo cortada, ha vuelto. Hemos vuelto a poner la radio al aire. Pero acá el aparatejo este que me dice que anda internet, no anda internet, dice que no anda el cable. Así que si alguien de la junta anda por ahí y sabe cómo volver a remotear, a instalar el modem, más que bienvenido para este Brother Luis. Si no, bueno, hoy programa exclusiva para los vecinos y vecinas de Villa Locoibe que escuchan a través de la antena. ¿Cómo le va, Maxi? ¿Cómo anda usted? Todo bien. Muy bien. Estoy medio adolorido de la espalda, pero estoy bien. ¿Qué bien. Pasa? Es porque estás viejo. No, es porque estoy durmiendo en el piso. Es porque estás viejo. Está durmiendo en una cama de clavo. Está durmiendo en el piso y está viejo. Como que ninguna de las dos cosas lo ayuda. Ah, igual me da la espalda por el estrés. Viste que soy una persona que se estresa mucho. Pero yo no tengo vida social y tengo más escuela que vida, querido. Y vos te estresas. Sí. La vida social es estresante. ¿Qué sería la vida social? No sé, la verdad que no sé. Yo tampoco. Pero debe ser estresante, me imagino. Quilombo. No se dice esa palabra, debe ser. Bueno, aquí estamos en el aire de la 105.5, un sábado más, haciendo Brother Louie desde las 4 de la tarde. Arrancamos unos minutos más tarde porque estábamos tratando de que funcione internet, pero no hay caso. No funciona. No hay caso, así que hoy solamente conexiones a través de la 105.5 y a través del teléfono. Nos pueden dejar mensaje. ¿Teléfono cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué? 2944. Ya me olvidé. Estaba por decir el mío. 2944-784040. Estoy acostumbrado a dictar mi número, entonces como que... Ay, él pasa su número a muchas personas, ¿viste? A mí sí. Me pasa al revés, sí. Que muchas veces me piden mi número de teléfono y se me viene el de la radio. Tengo yo más... no me sé mi número de teléfono. De hecho, me sé más el número. Yo paso mi número mucho porque soy fotógrafo. Bueno, y saco fotos a gente que me encuentro. Siempre me pasa esto de poner, estoy en un lugar bonito, ¿no? Como puede ser el Anfi, que tiene un mural hermoso. Y bueno, hay gente que se pone a sacar fotos con el celu y yo voy con la cámara y digo, ¿no quieren unas fotitos? Bueno, ok, pasame tu número, tú le saco la foto, después le paso las fotos y bueno, me tuve que aprender mi número. Qué grande, voy a tener que hacer tarjeta. Sí, ¿sabes qué? Yo no me lo sé. No me sé mi número, me sé el número de la radio, pero no me sé yo el mío. Yo me sé el número de la casa de la abuela. Onda, imagínate. ¿De la casa de la abuela? De la casa, ¿te acordás el teléfono fijo? ¿El de línea? Sí. Me sé ese número. Y es más, no. Es mi contraseña de celular. Mire. No. Qué si mi abuela te puede revisar el celular. Ponele. Pensé que había una época en que uno tenía todos los números de teléfono en la cabeza. Y no hace muchos años, ¿eh? Mal. No hace muchos años. Post. Yo no me acuerdo mi número de teléfono. Yo no me acuerdo mi DNI. Yo tampoco, pero todavía me lo pidieron para el secundario. Y yo dije, ¿cómo? No, Emma va a arrancar el secundario, está vieja. Ay, yo. Sí, yo estoy en primer año, no sé qué sí. Eso iba a decir. Ah, Maxi está viejo. No estoy viejo. Tenés 16 años. Tengo 16 años. ¿Sabés cuántos años me tiraron el otro día? ¿Cuántos? Yo pregunté, ¿viste? Porque claro, me pregunta, ¿cuántos años tenés? Yo le digo, ¿de cuántos parezco? Me mira y me tira, y 24. No, pero me agarró y me salió una cana y... No, fue horrible, ¿no? Tengo 16, maestro. No te creo, mostrame el documento. No tengo el documento. Hablando de documento, ayer tenía que ir al correo a buscar mi documento. Pero está pendejo y no lo hizo. Amén. Bueno, y fue horrible, así que tengo que ir el lunes. Qué triste. Voy a tener que ir a buscar mi documento. ¿Fue horrible qué? Fue horrible olvidarme de ir. Eran como las 2 de la mañana, me despierto. ¿Mi documento? ¿El correo? Me olvidé. ¿Fue el tuyo o fue el mío? Fue el mío. ¿Quién es? Ojo que... Me escribe Brenda. Ojo que no dura muchos días en el correo. No, voy a ir el lunes, sí o sí. No me queda de otra. Lo voy a llamar tipo 8 de la mañana. Pinta. No, pinta, las 8 pinta. De la mañana no. Cuando me despierto, te voy a llamar 7 de la mañana. 7 de la mañana. 6 y media. Sí. De 6:30 a las 7 siempre estoy despierta. Sí, sí, yo a esa hora me estoy yendo a dormir. Así que, te voy a llamar y te voy a decir, Miquel, te llegas a dormir y te golpeo. Amén. Tenemos consigna para el día de hoy en este Brother Louis. Emma, consigna para el día de hoy. Ese. No me la cambien que ya la puse por todos lados. A ver, ¿la digo yo? No, la digo. Ok, dale. ¿Cuál fue tu mejor momento con tu mamá o madre? Con tu madre. Con tu madre. Con tu señora mamá. No, ¿te acordás del video del chabón que le enseñaba a manejar a su hijo? Y le decía, poné primera y acelera despacito. Y el chabón no le salía, el pibe no le salía. ¡Soy tu padre! Y andás a saber por qué le decía, soy tu padre, onda. Te estaba enseñando a manejar y le gritaba, soy tu padre. Y le levantaba la mano, soy tu padre. Qué triste, qué momento triste. Mi papá no me va a enseñar a manejar. ¿Tu papá no te va a enseñar a manejar? No. Guay. Porque mi papá... Está en Chile. Está en Chile y no tiene auto, tiene moto. ¿Y te puede enseñar a manejar moto? No, porque me voy a morir. Si no, apenas sé andar en bicicleta. No te vas a morir, Emma. Mi papá se quebró las dos piernas. ¿Qué lindo? ¿La moto? Sí, pero no juntas, porque si no hubiese sido un desastre. Se quebró las dos juntas al mismo tiempo. ¡Qué garrón! Se quebró una, después se curó de esa. Sí. Y se quebró la otra. No. Qué lindo. ¿Pero qué la ponía? ¿Abajo de la moto o arriba de la moto? ¿La pierna? Sí. No, qué garrón. ¿Cómo? Bueno, tendremos música en el día de hoy en este programa especial por el Día de la Madre. Repitamos la consigna, si puede ser. ¿Cuál fue tu mejor momento con tu madre? Porque si no, Maxi, después viene y dice madre. Bueno, Madre. Yo la he distribuido la consigna, más allá de que no se estén escuchando por afuera del barrio. Si quieren mandar respuestas a esta consigna, los estaremos esperando atentamente. Esperanding, vecinos y vecinas. Consigna por el Día de la Madre. Mañana el Día de la Madre. ¿Dónde van a andar ustedes, saben? En lo de Lala. En lo de Lala. Ah, mire. No. Bien. ¿Cuántas timing. Generaciones de madres de hijos hay en esa reunión? Creo que muchas. Cuatro, por lo menos. Todavía ninguno de los viñetos tenemos hijos todavía. Y bueno, eso. ¿Estás seguro? Sí. ¿Sí? ¿Y qué dice? ¿Se sabe el menú ya o no? No sé, México. ¿Qué iba a ver? Porque me pidieron que vaya temprano para ayudar a Roberto. Tito Roberto, Salutres. Sí. No nos está escuchando, pero Salutres. Igualmente. Salutres igualmente. A menos que llegue hasta allá y ellos no escuchan radio, ¿o sí? No, creo que no. Creo que no, creería yo que no. Bueno, igual Salutres. Me pidieron que vaya a ayudarlo en la cocina, creo, o algo así. Y yo no tengo ni idea qué va a hacer, onda. ¿Cómo lo voy a llevar a la cocina? Onda, ¿qué es una cirugía? Cuchillo. Claro, claro. O sea, para que arreglar la cocina, soldar los caños. No, menos. ¿Qué sé yo de soldar? Ahora que me acuerdo. Emma, me gritaste en el oído. Ahora que me acuerdo, Maxi, ¿qué le vamos a dar a mamá? A mamá, un abrazo y nuestra presencia. Será suficiente con mi presencia. No. Fabián, ayúdame. ¿Qué le puedo regalar a mamá? Nada. Flores. Yo, hija considerada, ¿qué le puedo regalar a mamá? ¿Eh? Un aplauso. Pero no solo, no se merece más. No es cierto, tiene como tres hijos. Tiene como tres hijos. Tres hijos. Tenía que pensarlo un montón, ¿viste? A mí me encantaría que me regalen flores. ¿Para el Día de la Madre? Para todos los días. Sí. Bueno, algún sábado voy a venir con una flor. Te voy a decir, toma, Fabián. Toma. Está bien. ¿Y a mí? Sábado. ¿Y a mí? Oh. Feliz sábado. Feliz jueves. Feliz día del operador. Sentate a trabajar. Qué lindo. Bueno, viste que tengo los lentes, pero no hay un reflejo. Emma tiene rizos. Ah, ¿verdad? Emma tiene rizos. Yo tengo cambio rizos. De look. Está muy guapa, Emma. Mamá. Hoy viniste con mucha facha y mucho estilo. Creo que vas a prender fuego en la mesa con todo ese flow. ¿Mamá qué? No, es que mamá ya está campeado. ¡Basta! Perdóname, mamá. No, yo no quiero ver la broma, yo no. Me da flojera. ¿A qué se debe ese cambio de look? No, ayer me pintó hacerme trencitas antes de irme a dormir y me quedaron los cositos de las trencitas. No fue un gran cambio de look. Claro. Solo fueron mis ganas de hacerme trencitas. Está bueno, Soy absorbente. Está bueno. Maxi lo voy a usar como trapo de mesa. ¿De mesa o de piso? Me pinta más de piso. Bueno, no me importa, dije sí, de mesa. Voy bailando breakdance mientras limpio el suelo. Yo dije de... Perdón. Muy bien. La cuestión es que tengo ganas de jugar al blackjack. Emma, tenés que aprender a jugar al blackjack y jugás conmigo. Bueno. ¿Querés aprender a jugar al blackjack? Capaz. Es muy divertido. ¿A las cartas? Sí, ¿vos sabés jugar, Fabi? No me acuerdo, sí, sabía, pero no me acuerdo. Tendría que volver a jugar en algún momento. Mis amigos ludópatas, tipo, están haciendo todo eso de conteo de cartas y todo, y yo no lo entiendo todavía, no lo pienso entender. No sé, yo apenas sé jugar a alguno. Yo apenas sé jugar al truco. Hasta ahí llegué yo. Ajá. Emma. ¿Qué? Necesito contar algo. ¿Qué necesitas? Sí, o sí. En realidad necesitamos. ¿Lo querés contar después de que pasemos un temita? Dale. Dale. Dale. Primero que nada, pido perdón. Pido perdón. ¿Qué pasó? Ya, por adelantado, pido perdón. Pero no me bañé. No, no era eso. No sé cómo pronunciar esto. Y se puede interpretar de muchas formas. A la gente que sabe inglés va a decir como, ¿qué está diciendo este muchacho? Así que... Decilo como se escribe. Como en España. S-U-C-K-E-R. S-U-C-K-E-R. Joder, re difícil. De Jonas Bro. No es difícil. Pero se puede interpretar de muchas formas. Zucker, Zucker, algo así. Ah, C-K. No, S-U. S-U-C-K-E-R. S-U-C-K-E-R. ¿Qué es, música electrónica? No. Ah, porque había un DJ que se llamaba Zucker. Ah, no. Bueno, esto entonces era Zucker. ¿Argentino? No. Jonas Brothers. Ah, Jonas Brothers. Ah, ¿cómo se escribirá Jonas Brothers? ¿Qué, cómo se pronunciará Zucker? El de acá, claro, el argentino, claro. Se llama DJ Zucker, así nomás. Claro, bueno, no, esto no sé cómo se pronunciará. Bueno, es Zucker o Zucker o Junker. claro, la pronunciación puede variar de muchas formas. Bueno, Zucker, S-U-C-K-E-R, de Jonas Brothers, entonces. We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Sucker for you. Yeah. Don't complicate it. Yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. Sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all these subliminal things. No one knows about you. About you. You're making a typical me. Break my typical rules. It's true. I'm a sucker for you. Stumbling out of bars, I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Yeah. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Sucker. Continuamos en el aire de Brother Louis. Era Zucker nomás, ¿no? Como decían los Jonas Brothers. Zucker. Howard Johnson Zucker. Zucker. Hoy iba a poner un tema de K-pop, pero me puse a buscar y no encontré ninguno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Don't be shy, shy, shine. No. Perdón. Y no encontré ninguno que yo dijera, y este le puede llegar a gustar a Max. No. Mira, además, la onda es lo que escuchamos los dos. Vos podés escuchar cosas aparte y pasarlas no, sí, igual. Sí, pero quería buscar algo que nos guste. Claro, primero que nada. Agüita. Agüita. Segundo. Todo bien, Emma, no te preocupes. Gracias. Antes que nada, agua. Antes que nada, agua. Pásame la botella de agua. ¿Cómo me costó hoy que Maxi me deje pinche botella de agua? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Cómo me costó que me deje el agua? Ah, claro, porque estábamos ahí en la entrada. Fabi todavía no llegaba, nosotros estábamos afuera, muriéndonos de frío, y Fabi que llegaba tarde. Mal, eso es cierto, llegamos como... Llegamos media hora temprano, mal. Así que nosotros también... Tenía que comer... Yo no comí. Yo comí un fideo largo. No. Un fideo largo. Comí un poco de fideos con tuco. Pero un poquitito. No, yo no comí nada. Yo tomé mates con yerba saborizada, sabor limón. Nefasto. A mí las yerbas saborizadas me suenan a jugo de sobrecito que le meten a... No, es horrible. No me gusta. A mí en lo personal no me gusta. Pero bueno, por eso. Es yerba. Es la que había. Claro, fue un regalo, me parece, que le hicieron a Rubio, que vino el otro día. Y bueno, estaba en su casa y me dijo, unos mates. Bueno. Boom, yerba, sabor, limón. Y yo le digo, amigo, ¿por qué compraste ya esta yerba? ¿Qué te pasó por la cabeza cuando compraste esta yerba? No, fue un regalo. Bueno, está perfecto entonces. Está bien. Si está es bien. Un regalo. Claro. No. Antes que la nada misma. Claro. Fabián no me dio tiempo para decir mi está bien, pero cero resentimiento, joven. Bueno, ¿qué tenías que decir? ¿Agüita? ¿Qué tenías que decir? Agüita. Agua. ¿Qué ibas a decir antes del tema? No sé, ya me olvidé. No te la puedo creer, era tan importante que era y te lo olvidaste. No, en realidad pues también lo sabes. Si Fabián también lo sabe. La botella hizo un ruido impresionante. ¿Qué pasó? Lo del coso. El señor. ¿Señor? Señor, ¿eso? Sí, eso repicó antes de que llegáramos nosotros. Bueno, antes de que tomáramos el colectivo. Claro, antes de que llegara el colectivo a la parada en donde estábamos nosotros posicionados, ubicados. Estamos ubicados en la esquina. ¿En el mapa? Estamos en la esquina mirando la secuencia porque, claro, nos habían dejado en la esquina de la parada. Mamá seguía ahí. Mamá seguía ahí porque también estaba chusmeando. Y bueno, nos bajamos del auto y de la nada escuchamos un ¡pum! Chocó algo. Bueno, chocó un auto. Miré para atrás y estaba saliendo una camioneta de adelante, saliendo, despegándose de un Corsita y el Corsita todo doblado así. Todo hecho pelota. Bueno, y el Corsita, bueno, de papel, el chabón se volvió a acomodar, el Corsita estaba joya. Lo único que se había doblado era la patente. Y bueno, en el Corsita manejaba un señor grande y en la camioneta manejaba un pibe. Y tenía pinta medio de huevón, pero bueno, era un pibe. Por ahí estaba aprendiendo a manejar, no se sabe tampoco. Y bueno, la cuestión es que fue culpa del pibe, pero en el Corsita no pasó nada. Se dobló la patente. ¿Cómo lo arregla? Se arregla en dos patadas. Y no el Corsita, pobre Corsita, no lo va a cagar a patada para arreglarlo. Bueno, y... Claro, lo que va a patada, arreglate. No funcionan así las cosas, solo con la tele. Bueno, y... Solo con la tele. Bueno. Y con el celular, cuando no le anda el táctil, bueno... Arréglate. Bueno, y la cuestión. El señor se bajó, el pibe bajó la ventana, la mujer que estaba al lado del pibe se bajó para ponerse en el asiento del chofer, y justo el señor se había vuelto a su auto para buscar su celular, supongo. Y cuando vio la secuencia, el señor, cuando vio la secuencia de que la mujer se quería sentar en el asiento del chofer, claro, obviamente para estacionar el auto, ya que estaban en el medio de la calle. Cuando la mujer se quiso subir al asiento del chofer, el viejo vino corriendo, ahí gritando, no, pará. Y yo ahí como, onda, ni siquiera llegó a subirse. Y la cuestión es que, nada, llega un chabón en bicicleta, empieza a gritar al viejo y le dice, pero vos no entendés, no te das cuenta, no le pasó nada a tu auto, chabón, relajate un poco. Y yo estaba ahí, con Emma. Encima lo cagaban a pedo. Claro, tío. ¿Y cómo no lo van a cagar a pedo al señor? Onda, el señor está haciendo un escándalo porque le doblaron la patente. Onda, relájate un poco, arreglalo con los dientes, no sé, una pavada. Y la cuestión es que el pibe estaba así, duro, quietito. La mujer estaba así como, bueno, relájate. El viejo le había gritado a la mina. Y le había gritado, ni siquiera se entiende por qué, porque estaba, ni siquiera se había subido al auto, estaba abajo. Onda, ¿por qué grita, señor? El señor quería hacer quilombo. ¿Por qué claro, el señor quería hacer quilombo. ¿Por qué tanta violencia? La mujer se puso muy mal, se sentó en el piso, onda, como no sé, se le bajó la presión, no sé qué pasó. Y nosotros así mirando. Yo esperando a que empiecen a revelar piñas y patadas para entretenerme un poco más. Y nada, mamá mirando nos la, dijo. Mirando la cuestión y de la nada vemos, y claro, nos están gritando, mamá y su pareja. Nos estaban gritando desde el auto, seguían ahí también chusmeando y se ve que vieron al colectivo venir por el espejito. Y claro, nosotros, bueno, chau. Yo dije, yo quería ver cuando empiezan a revelar patada. Y bueno, no llegué a ese momento. Ahora le preguntamos a mamá qué pasó. La cuestión es que se había armado terrible escándalo. El viejo chillando y gritando. La mujer del señor, que yo creo y entiendo que era la mujer, estaba ahí mirando toda la secuencia con cara de traste. ¿Onda nosotros? Claro, pero onda, imagínate, no sé, estar con tu pareja, que te choquen, ¿no? No pasó nada, pero que tu pareja se ponga a gritar. Onda, qué embole. Un chavo no pasó nada. Y encima le está gritando basta. Un pibe. Onda, basta. Ya está. Vamos, vamos. Estamos grandes. Estamos grandes, claro. No puede ser esto. No puede ser. La cuestión es que nos subimos al colectivo. Y. Nadie sabe qué pasó. Nadie sabe qué pasó. Muy divertido el trayecto de venir hasta acá en el colectivo. ¿Sabes? Para mí. Yo me quedé pensando, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Emma se quedó analizando la situación en su mente. Porque no y yo me puse a leer manga. Y estaba viendo los dos capítulos que salieron en esta semana. Y adivinen quién tiene que esperar hasta el jueves. Adivinen quién tiene que esperar hasta el jueves para que salga otro capítulo. Yo, no puede ser esto. No. Yo tengo que no olvidarme. Qué suerte que el jueves pasado no. Este no. El pasado a este. ¿Mm? Qué suerte que no vi el capítulo que había salido. Me colgué. Porque literal, tipo, le dice, ¿querés venir a vivir conmigo en el final? Imagínate la intriga ahí todo, ¿no? Suspenso. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Qué dice? No lo voy a decir. ¡Ah! No, dice que no. Y... Nada, muy, muy lindo, ¿no? Pero qué locura. Impresionante. Oigan, ¿qué está leyendo? ¿Eh? ¿Qué está leyendo? No te voy a decir. Ah, bueno. Te viene la chucha. Amén. Bueno. Bueno. Siempre en nuestros programas tiene que haber un silencio incómodo, chiquitito, por lo menos, ¿no? Que la gente crea si se... Por ejemplo, si yo la bajo cortina y hacemos claro, el silencio... Hacemos algo así como... Algo así. Sí. Bueno, pensá que se cortó la radio, ya deben andar revolviendo. ¡Para esta radio de porquería que den internet! ¡Vecina, que no la puede entender! Y bueno, claro, no puede ser esto. Bueno, el otro día le dije a Fabián que su risa era igual que la de Ibai. ¿La de Ibai? Ibai, sí. La de Ibai. La de Ibai. El BTS, Ibai. No, porque... ningún BTS se llama Ibai. Es la B. B, sí, pero yo pienso Ibai, B. Es parecido. No, B. Sí. Bueno. No me discutas. Emma, no. Relájate. Nunca. ¿Qué pasó? No sé, ¿por qué? Me asusté. Mal, y ya. Hubo un ruido medio raro, ¿no? Hubo un ruido medio raro, se apagó el foquito. Onda. Y capaz que vuelva internet. Ojalá que vuelva internet. Era muy bueno que vuelva internet. No sé, pero seguimos. Me cambió de idioma un poquito. Era la primera vez que nos iba a escuchar una familia entera, nos iba a escuchar por primera vez por internet. Y bueno, justo pasa esto. Maldita tecnología. Otra vez andan unos chispazos de luces. Capaz que están conectando algo. Muchachos, si están al lado, chicos, conectando cosas raras. Por favor, el equipo Boy Scout, no enchufe eso porque va a saltar toda la mierda. Saque el tenedor de ahí. Saque el tenedor de ahí. Sí, bueno. Saque el tenedor del enchufe. También no. Nosotros estábamos peleando por el agua. Y de la nada cierran la puerta. Y fue como que, perdón. Claro, no, onda, estaban adentro, nosotros peleando por el agua, cierran la puerta y nosotros dijimos como, somos re pesados. Así que. Igual cerraron porque hacía frío. Sí, igual si fue por nosotros, pedimos una disculpa. Pedimos una disculpa abiertamente. Pero es que Maxi no me quería dar el agua. No grites así, Emma, me aturdiste. La cuestión es que yo no le quería dar el agua a Emma porque quería joder un rato. Y claro, le decía, mira para arriba, decía, ah. Y yo le quería tirar agua a la boca. Y una vez le tiré agua a la boca, se mojó toda la cara. No, me diste dos agua. Dos veces. Agua. Dos veces, sí, pero una vez. Pero una vez me mojé. Claro. Esa fue la secuencia. Me selló agua por la nariz. Sí, fue muy divertido. Bueno, che, no puede ser esto. El otro día me pasó. ¿Viste lo que te pasaba vos antes cuando faltabas? No. ¿Viste cuando te salían esos pollos infernales? Ay, no, Emma, no, jodeme, ¿qué te pasó? Sí. Emma, estás puberta. Ay, te van a empezar a salir granos. Ay, mamá me los revienta los granos. La muerte. Mira, eso es lo peor, granos. Eso es lo peor mismo. ¿Puedo contar a mí me encanta reventarme grano? Es como ponerle que tengo un grano así. ¿Experiencia? Sale así disparado, ¿no? Maxi es muy satisfactorio. Tenía un flequillo que le tapaba toda la frente. Sí, ahora mismo. No, sí, pero antes lo tenías más grande y era así, ¿no? Sí, más o menos. Porque tiene una frente impresionante, yo antes. No sé qué pasó igual. Sigo teniendo la frente impresionante. Tenemos bueno, el vidrio acá, que gracias Fabi por no sacarlo o por sacarlo y volverlo a poner. Porque, viste, el vidrio este ya es tradición para nosotros, me parece, digo yo, no sé. Decimos. Y claro, como estamos muy lejos, es como que está al pedo el vidrio. Y Fabi lo quiso sacar y yo fue como, no. Se acostumbra, ¿no? Uno se va acostumbrando. Claro, ya está. Ese vidrio queda ahí para toda la vida. No, para nosotros. Después si alguien más lo quiere sacar. Sí, que nadie se le rompa porque acá se pica. Oye, otra vez. Otra vez, ¿no? Sí, sí. Andan en los chispazos limpios. Bueno, iba a decir algo, pero me olvidé. Ah, ¿qué más? Una vez le levanté el flequillo a Maxi. Tenía un gran así. No, tenía dos granos. No, eran los cuernitos. Eran unos cuernitos que. No sé, por ahí era Halloween, ¿no? ¿No te acordamos menos de la época? Era marzo. Era marzo. Bueno, che. Me salen cuernitos a mí, pero por puberto, ¿no? Por otra cosa. Pero quiero hacer más bochinche. ¡Basta! Es que quiero hacer un poco de bochinche, man. Déjame molestar. Hay oyentes y oyentas en el barrio del Faldeo que dice, ¿qué pasa que no puedo escuchar Brother Louis? Ahí le estoy diciendo que no está funcionando internet de la radio y ya le hemos pedido a un compañero de aquí de la Junta a ver si viene. Yo qué sé, a ver si puede solucionar algo. Pero bueno, fue eso. Hoy en la mañana se cortó la luz, me parece, o por lo menos se cortó la radio, y a partir de ahí como que empezó a fallar todo. Empezaron a fallar los Houston Problems. Yo igual hace rato que tengo los datos activados porque no hay internet. No, esta semana anduvo terrible, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. Debe ser por el viento igual, ayer hubo mucho viento. Lo bueno es que ayer hubo mucho viento. A la noche hubo mucho viento. Sí. Una tuve. Dicen que es por el viento, después dicen que es por esto, después dicen que es por el verano, después dicen porque hay turistas, después dicen que es porque llueve, después dicen que es porque hay nubes. Siempre tienen una excusa para que no ande. Tuche, pero igual yo creo que fue por el viento. El viento sí interfiere mucho en todo. Yo creo que fueron los turistas, ¿no? Es que los turistas usan mucho internet también. Son muy molestos. El otro día nos cruzamos unos turistas. ¿Vos te cruzaste? ¿Te cruzaste o qué pasó? Sí, me cruzaron unos turistas. Si pasa algo así de la nada, escuchan unas explosiones porque acabo de tocar un cable. Acabo de llevarme puesto el cable de los auriculares, perdón. Bueno, me crucé. Bueno. ¿Puedo tirar un audio? Cállate. Primero que diga Emma. Rápido. Me crucé a unos turistas que eran al parecer de otra parte del mundo. Ah. Sí. Y obviamente, turistas. Sí. No, pero no latinoamericanos. Claro. Bueno. Sí. ¿Y qué pasó? Y por Hancurgen. Es que se estaban insultando re feo. Y no era inglés. Se estaban insultando horrible. No, sonaba horrible. Sonaba insulto y sonaba feo. Onda ruso. Onda ruso. Sí. No, pero con un acento muy. A ver, sería. No sé, no se me ocurre nada. Dale, Emma, no puede ser. No, pero con una voz muy. Gruesa. Además, de mando. Viste una anime con un coso muy, una voz muy gruesa. Bueno, sí. Sí. Así. No. Bueno, sí, ponerlo así, pero con gritos. Claro, a ver, audio. ¿Y la mujer cómo le contestaba? ¿Y el audio, Fabi? No, es que no era mujer. Era una pelea entre, al parecer, dos amigos. Ah, dos amigos. Sí. Que habían dejado de ser amigos justo en las vacaciones. Y no, ¡qué garrón! Porque sí, se estaban insultando. Yo estaba pasando por ahí en el medio y mamá estaba por allá porque me había pasado a comprar un heladito en McDonald's. Y nada, fue muy feo. Entonces yo tuve que pasar por el costadito. ¡Qué garrón! Y era como que era la subida para entrar al banco, ¿viste? Sí. Bueno, ahí. Y tuve que ir ahí pegadita. ¡Qué garrón! Horrible. A ver, Fabi, ¿el audio? No, se me ocurre ninguno. ¿No tenías un audio? Ah, sí, el audio del oyente. No te la puedo creer. Está bien. No sabés. No, yo decía, ¿qué audio les pongo para este momento que te tendría que buscar a alguien discutiendo? ¿Cómo te voy a poner así en una situación así? Hola, brother Luis. ¿Cómo les va, chicos? Hola. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, hoy esperaba escucharlos, pero como no hay internet, los voy a escuchar cuando tenga el programa para descargar cuando esté en la página. Perfecto. Bueno, les mando un abrazo grande y les cuento, para responder a la consigna, que uno de los mejores momentos que pasé con mi mamá fue cuando fuimos a ver las ballenas y pudimos pasear en la lancha submarina, sí. El submarino, el Yellow Submarine de ¿se acuerda el nombre? En Puerto Pirámide, me acuerdo y me río. Porque estuvo buenísima esa excursión, ese muy paseo bueno. Que hicimos todos los chicos con Lala y conmigo. Así que la pasamos bomba. ¿Puedo? Con mi mamá. Necesito. Beso grande y saludos a todas las mamás que nos escuchan. Para mañana, feliz día de las madres, a todas las madres, abuelas, bisabuelas, etcétera, etcétera. Abrazo grande de la abuela Paola. Abracito para la abuela. Fabián, vamos a ir los dos juntos en algún otro momento. Bueno, Fabi, cortala. Era regla tía que estoy oliva. No sé si se me destaparon los oídos, se escucha diferente, ¿qué está pasando? No, se te destaparon los oídos. Se me destaparon los oídos, me parece. Bueno, iba a decir algo. Ah, que estuvo muy buena esa. En esa vez, Bruno estaba con una canción de una Mercedes. Una ballena. ¿Te acordás que Bruno decía gallena? Sí. Decía gallena, ¿no? Sí, decía gallena. Y yo le enseñé a decir ballena. Y yo le dije, se dice ballena. Bruno se dice dijo, ballena, guachín. Bruno dijo, bollena. Bollena. Ay, Bruno, cuando era bebé. Ay, vos, cuando eras bebé. Esos son los recuerdos más lindos que tengo. Bueno, ok. Cuando ustedes eran bebés. Bruno se sentó en el borde de la cama a cantar una canción de Mercedes Sosa. La de voy por la junta. Creo que era lo mismo igual. No, no era lo mismo. No tengo ni idea. No me acuerdo. De hecho, ni siquiera sé si. No. Era algún tema así. Supongo que sube. Era sube. Sí, sí. Sube. Tu level, por favor. ¡Wow! Del quinto. Bueno, perdón. No. Porque claro, sos Mercedes Sosa, sos un gordo cantor. Y el otro le responde, sube. No, soy Mercedes Sosa, soy un gordo cantor. Sube tu level, por favor. Oh, y todos se lo festejaron. ¿Qué es eso? El quinto escalón. No, el freestyle. Ah. Improvisaron. ¿No conoces el quinto escalón? No conozco. ¿No conoces el quinto escalón, después, Fabi? Retalo después. No. ¿Podemos casi poner hoy? Pica, wea, este vidrio que tanto queremos. ¿Podemos poner esa que dice? Sí. Yo tengo que buscar. Muchas malas palabras. Pone sube tu level, por favor. Sube tu level, por favor. ¿Tu level? Tu level. Ah, tu level, por favor. Acá lo tengo. Tu level. Me dio ganas de Sonic, sí. Sube tu level, sí, por sí, favor. Sí, ¿ese? ¿Eh? Sí. Esta canción me dio. ¿Jugamos nomás? Sí. Te pego de la pera. No sabía que Mercedes Sosa se hizo rapera. Pero ella tiene más culto. Pero ella que vos tiene mucho más culto. Así que decir eso para ella es un insulto. Vos sos el gordo cantor en el baño oculto. ¡Cambio! Yo soy un gordo cantor y lo digo delante de todos con amor. Yo soy Mercedes Sosa, la gente lo goza. Sube tu level, por favor. Oh, damn. Hay veces que la festejan tanto. Lo mató con eso. La festejan tanto que no pueden seguir rapeando. Lo mató con esa. Sí, ¿no? sí. Sube tu level, por favor. Bueno, ¿y Sony quién es? No puedo creer que no conozca. No conozco. Quinto Escalón. No conozco. De ahí salieron todos los traperos. Unas cuantas. Sí, ahí salieron todos los grosos. Sí, la mayoría. Los old school. Mire usted, no lo tenía. ¿Vas a poner otra cosa? No sé, ¿qué puede ser? A ver. Ese que puse era un pedacinho igual, ¿no? Claro. Sí, así casi no, digo 100 la taza. ¿Eh? Así que todos casi los digo, grosos 100 la taza. Salieron de ahí. Sonó raro, ¿no? A ver, espera. Hola. ¿Cuál es Sony? Olis. El gordito. ¿Y el otro? El otro no tengo ni idea, Fabi, desde acá no veo nada. No, uno rubiecito así. Uno rubiecito puede ser... Sí, cualquiera puede ser. Uno rubiecito, claro, como sí. Otra vez. Quiero hablar netos otra vez. Fíjate, tiene que estar en nombre. Tengo Olis. Woz versus Papo. Está enojado. Sigue Sony. Oh, damn. Empiezo a rapear, Woz, ¿quién es el boss? Yo te lo vine a demostrar. Ey, hermano, es Sony, viste, parte atrás. Esto es un art attack, vine a rapearte y matarte. Sony beat rapea, una puta explosión, nene. Rapeando con estilo, yo no soy de toques. Yo soy Sony, soy rapero, de verdad, no te equivoques. Te lo puedo yo jurar, hoy vas a procurar. Tengo un diente dentro de tu mar. Esto es detonar la pista, con estilos en la instrumental. Vine pa' matarte todo con mi instrumental. Ahí está el flaquito pensando, Se quedó recaliente el flaquito, me parece. Ahí viene. No se compara, esto no se compara. Te tiro mis rimas que son una mezcla rara. Me dice Woz, yo soy el boss. Y ya demostré que a los bosses se les escupe en la cara. Oh, damn. Viene a la mierda. Ah, es Woz. Mi hermano, yo estoy ganando esta guerra. Te dieron medias, ¿es en serio? Pedile una muleta porque hoy te parto al medio. Yo te parto, te estoy demostrando que reparto que este hardcore. Sos más malo que el Paco, tenés el bicho propio, pero es obvio, yo te opaco. Es así, cuando la luz viene otra más fuerte, es como encontrarte hasta la muerte. Estás arrodillado pidiendo suerte, pero sabes que el Woz tiene la voz que es mucho más fuerte. Tiempo, aplauso Río Quilombo para la primera semifinal. Que no se enoje Sony igual, ¿no? Porque... No, igual nadie se enoja. No, está yo buenísimo. Me acuerdo una sola vez en mi vida, batallé, tipo, siempre tiro freestyle, pero nunca en una batalla. Nunca intenté hacer una batalla. Y una sola vez en mi vida lo hice y me saqué mal. Onda, rapié muy bien. En una me tiraron así con tu hermana, algo así de tu hermana, no sé qué. Y claro, yo pensé en Emma y yo me saqué, claro, tenés que sacarte como para poder rapear bien y tener algo de que agarrarte y decir, bueno, voy a romperla ahora. No me acuerdo qué le dije, pero sí me acuerdo una parte. Te metes con mi hermana, te voy a dar a palos, andate para afuera, pero quédate abajo. Algo así le había dicho. No, andate para abajo, pero quédate afuera, cagado de frío, vas a entender toda esta mierda. Y no, fue muy bueno. Me gritaron todos, yo estaba re emocionado. Claro, estábamos en un edificio. Entonces andate para abajo, pero quédate afuera, cagado de frío, vas a entender toda esta mierda. No. ¿Y eso dónde? ¿Dónde era? ¿Eh? ¿Dónde era? ¿En una edificio, casa? Una casa. Pensé que era ahí. Antes era en Plaza Belgrano, ¿no? ¿Se sigue armando se ahí? Se hacía, no tengo ni idea si se seguirá haciendo. Y bueno, igual tengo planeado cosas para por hacer. Ahí este año que vuelve ahí en... Que están... Han ganado un premio no, han cobrado un subsidio en Jamaica para ponerle manos a la obra al teatro ahí en el barrio Jamaica, cerca de la tía Cata. Ni idea en la plaza. De dónde vive la tía Cata. Ah, en barrio Jamaica. Ni idea dónde está el barrio Jamaica. En el 13. Kilómetro 13. Ni idea dónde queda el 13. Onda. Yo voy guiándome por los carteles, no tengo mentalizado dónde está el kilómetro 13. ¿Vio que hay un supermercado enorme yendo como para el lado de Colonia Suiza? No, tampoco, no conoce nada. Una estación de servicio... Sí, la única mucha, que hay. Conocí no, muchas. No, para aquel lado hay la única. No, tengo para el 12. Idea tampoco. ¿Cuántos temas pasamos, Miquel? ¿Cuántos temas pasamos? Uno. Solo 50. El amigo Sony. Uy, habría ¿vamos que a tema? Pasar otro, me parece. Vamos a consigna y tema. Consigna del día de hoy. ¿La consigna, Emma? ¿Cuál fue tu mejor recuerdo con tu madre? con tu madre. ¿Cuál fue el mejor recuerdo que tenés? ¿Van a decir ustedes cuál fue? Sí, pero después del tema porque tengo que ir al baño. Muy bien. Ah, eso. Bueno. Entonces, bueno. Ponemos un baño y vamos al tema entonces. Ponemos un baño y vamos al tema. Así. Vamos a escuchar Don't Be Shine, o Shy, ¿no? Pero también dice Shine, de Karol G. You know, tiene ganas. Tengo que ir al baño. ¿Tienes que ir al baño? Que cualquier cosa. Y voy a tomarme un tiempito entonces para ponerlo. Don't be shy o shine de Karol G. Yo voy a contar algo que se me ocurrió una vez. Don't be shine de Karol G. Emma, no te vayas, te tengo que contar algo muy importante. Chau. Por favor, Emma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Not gonna change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. Is it love? Shy, shy, shy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Is it love or lust? I can't get it in. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. Seguimos en Brother Louie en el aire de la 105.5. Un saludo grande para Eric, el amigo Eric, que me lo he cruzado aquí por el barrio. Meta chispazo las luces. Meta sí, ¿no? Chispazo. Me lo he cruzado a Eric. Hoy no seré yo el que estoy haciendo lío. Me lo he cruzado a Eric, antiguo participante del programa de la escuela 324, que ya está pero gigantesco. Lo conocí porque él me saludó, si no, no lo conocía tampoco. Le mando un abrazo grande a Eric y a toda la familia y esperemos que en algún momento se arme alguna propuesta ahí de radio también. You know. Estaría recontra re buenísimo. Eric se iba a caminar a la montaña. Le digo, escuchá, brother Luis, si podés, capaz que te da idea así para hacer algo en la radio también. ¿Al final no puedo escucharlo? Y sí, porque anda dando vuelta por el barrio. Capaz que si joya. Está con celular y auriculares, ¿sí? Tal vez. Sí, sí. Emma, número de teléfono, me repite, y la consigna de hoy, por favor, si puede ser, si no es mucha molestia. Báncame, acabo de volver. Lo digo yo. Ah, bueno. Emma llegó, pero sí, a un segundo antes de que terminara el chapa. Sí. No, lo digo yo. Bueno, el número de teléfono 2944-784040, la consigna, Emma. Consigna, ¿cuál fue tu mejor recuerdo con tu madre? No sé si mejor momento, mejor recuerdo. Sí. Es lo mismo. Sí, no, ni más. ¿Y? Me está exhausta. Ah, ¿y eso? ¿Eso? ¿Qué? ¿Y cuál qué? Es? No hay nada más. ¿Cuál es tu mejor momento? ¿Mejor momento? Cuando me llevó a cortar el pelo. Y ni siquiera estaba mamá ahí. O nada. Tranga, pero te llevó. Me llevó. Claro. Ese mejor recuerdo. Sí, no tengo. ¿Usted, Maxi? Ya se me ocurrió uno a mí. No, a mí no. A ver, Emma, mientras pienso yo. ¿Te acordás? Bueno, una de las muchas veces que nos sentamos a ver películas con mamá, pero sin que Bruno... ¿Viste cuando vos decís quiero a Bruno, pero antes tengo el cine? Bruno no sirve para mirar películas, primero que nada. Primero. No sirve para mirar películas. Antes, con mamá nos sentábamos a ver películas en lo del ala. Sí. Creo que esos eran los mejores recuerdos que yo tengo con mamá. Lástima que yo no me acuerdo de nada. Sí. No tengo recuerdos de mi infancia. La verdad. Seguí contando algo, Emma. Estoy pensando en serio. El otro día rechazaron a un amigo. No, F. ¿Y te acordás? Rodolfo y Frutillita de Rosita terminaron. F. Ah, no, qué F, son chiquitos, te hacen siempre lo mismo, terminan cada 5 segundos, un día. Bueno, somos novios, bueno, ya no quiero, bueno, dale. Y al otro día lo mismo. Sí. ¿Qué está, señor Fabián, es usted? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Nada, estaba pensando nomás. Estaba pensando, a ver, un recuerdo estaba pensando. No sé, me recuerdo con mi madre. ¡Oh, montonazo! Yo creo que los mejores recuerdos son de vacaciones, me parece, en mi casa. En mi caso, no en mi casa. Recuerdo de alguna vacaciones en mi casa. Claro, vacaciones en mi casa. Lo mandaban a la pieza de vacaciones. Qué lindo. No, pero recuerdos de vacaciones, sí, eso me parece que son los mejores recuerdos. La vez que me perdí en la playa de vacaciones, eso fue muy bueno. ¿Se perdió? No me acuerdo. Sí. ¿Yo estaba? Sí. No me acuerdo. Pero vos estabas bien lejos. Ah, claro. Tipo sí, yo estaba en la, el mar. Sí, en el mar. ¿Metido? En las grutas. ¿Estaba metido en el agua? Sí. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Estaba con Luciano y Franco. ¿Yo? ¿Vos? ¿Yo me metí al mar? Sí. ¿Alguna vez en mi vida me metí al mar? Muchísimas veces. Es más, ahora está en el mar. No, todas las veces. No, yo no me acuerdo de casi nada. Pero si hay una foto en la que vos estás en el mar ahí, re pancho. ¡Mal! No. No hay chance. No me acuerdo. No. Literal, no me acuerdo de casi nada. Lo único que me acuerdo son tipo los DVDs de Lola y Lolo. Los cassettes. Yo me acuerdo de que estuve a caballito de un chabón que vendía helados. Re cómico. Claro, porque te perdiste, supongo, ¿no? Sí. No creo que tipo el chabón que vendía helado, che, te llevo a caballito a cambio de helado. No, medio raro, ¿no? Mal, como que te doy helado si me dejas llevarte a caballito, ¿eh? No le tengo más helados en mi camioneta. Claro, no le alcanzaba con un solo trabajo, entonces paseaba niños a caballito en la playa. Claro. Bueno, en fin. No, lo único que me acuerdo son cosas feas de estar triste o cosas así y nada más. Después la gente se tiene que acordar de cosas que me pasaron a mí para que yo me entere. O sea, por lo que me contabas, a vos también te gustaba sentarte a ver películas con mamá o escuchar canciones. Sí, eso sí. Me acuerdo un toque de... Ah, ¿alguno sí, de sí. los dos teléfonos escuchar... tiene que errar? Es el mío, sí, pero no importa, ahí lo silencio. Escuchar... ¿Cómo se llamaba esta banda? Chill Peppers, algo así. Ah, los Red Hot Chili Peppers. Sí, eso. Y si no, Zombie de Y ver MTV, sí. Eso también me gustaba. Ahora MTV es toda de... El reggaetón. Sí, todo el reggaetón. Sí, qué sí. loco eso. Yo el otro día anduvimos ahí con un amigo que estábamos en un lugar donde había internet y decíamos, mira qué loco, que ahora MTV, todo reggaetón y ritmo latino. Sí, sí. Pensar que fue la señal que arrancó con el rock and roll en los videos, ¿no? A difundir sí, bandas sí. que hasta ese momento no tenían lugar cuando arrancaron y ahora es toda reggaetón. Sí. Qué una buena. Lástima. Luqué el mercado, mira así. Estos son los Chili Peppers. ¿Cómo terminamos haciendo un ¿Un qué? un viaje del pasado en la memoria de Basi. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Estábamos hablando del Día de la Madre. Mal, perdón. Todo gracias a una consigna que es: ¿cuál fue el mejor recuerdo? ¿Cuál es el mejor recuerdo? ¿Así era? ¿El mejor recuerdo que tenés? El mejor recuerdo que tenés con tu madre. Mire, se han comunicado al 2944. Casi cualquier teléfono. 784040, vecinos del barrio que están escuchando este Brother Louis. Dicen: hola, Brother Louis. Muy lindo programa. Saludos de Silvia Arana. Los momentos más lindos que pasó con mi madre, mis hijos y mis nietos son cuando nos reunimos para algún cumpleaños. Comemos cosas ricas y nos divertimos muchos. Le mandamos saludos a Silvia que está escuchando el programa. Y si mal no recuerdo, hasta hoy, porque Silvia está ahí en Chen, en la entrada del barrio, ahí donde venden productos de artesanos y artesanas del barrio, hasta el día de hoy, si haces una compra en Chen, podés ganarte un bono de 1.000 pesos o un masaje. Así que todavía tenés tiempo, Chen, todavía está abierto. Así que andate para allá y te ganás un premio que por ahí queda, podés quedar bien con tu madre. Mirá lo que compré para hoy, te ganaste el premio. Dale. No quiero... No sé, ni qué le voy a dar a mamá. Tengo otro mensaje. ¿Cuál fue, Brother Luis? ¿Cuál fue, Brother, la mejor serie histórica para ustedes? Fíjate conectarlo de la compu, buscarla con... Ah, me está hablando de cómo hacer para conectar internet, pero no funca, queridos. Así que solamente a través de 2944-784040 o hasta que aparezca algún especialista. Tengo más mensaje. A ver, a mí me encantaría que me regalen chocolates y no tener que compartirlos. Y de mi vieja lo mejor es la cocina, lo dulce y lo salado. Le sale todo bastante bien, nos dice alguien aquí. Ah, mire quién es. Alguno de los hijos de Verónica, de aquí del barrio, que está escuchando el programa también. Acá Lolo nos dice: no se puede abrir la página, tienen problemas con internet. Le voy a escribir. Sí, Lolo, porque si no, nunca se va a enterar. Que si lo digo va al aire, como él nos escucha a través de la conexión de internet. Siento que Maxi está durmiendo. Acá Sergio dice: mejor recuerdo mi cumple de 18, locro de mi madre y los abrazos tan abiertos que entraban en su cobijo todos los amigos. Su locro, su amor y generosidad. Saludos a Isabel, donde esté, le mandamos un saludo. Isabel era mi madre postiza, era la madre de Sergio, de Claudio y de Mauro, pero la queríamos tanto todos los amigos y amigas que en mi caso era mi madre postiza. Así es. Continuamos en el aire de Brotterlowy hasta ninguna hora, son las 5. Pero no, podemos seguir un rato más. Tenemos hasta 5 y media. El horario bien, oficial es 5 y media. Pero más bien. ¿Vamos a la música? Dale. Un temito más. ¿Qué pondremos? Vamos a escuchar Sweet Dreams de Trinix. Lástima que no nos esté escuchando el Rubio, porque el Rubio quería pasar este tema. Sweet Dreams, ¿en la qué versión? La de... Yo creí que Trinix. Ya lo habíamos pasado. Claro, versión de Trinix. Es un remix, algo así, medio raro, medio especial. No me acuerdo si lo pasamos, pero lo vamos a pasar de vuelta. No más por el Rubio, porque lo quiero. ¿Está en el barrio el Rubio o no? No tengo ni idea, creo que no. Ha sonado Rubio, no lo va a poder escuchar hasta que no lo pasemos el programa. Bueno, soy Trinix de Trinix. Por Trinix, disculpas, perdón. Y bueno, saludos. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world in the seven seas. Looking for something. I'm Amable, ¿no? De Sweet Dreams. Sí. Muy amable esa versión. ¿Conocen la de Marilyn Manson? Re heavy. Es una versión. Sí, da miedo. La verdad que la de Marilyn Manson es una versión. Dice que sí. Afloja un poco, pibe. Afloja un poco. Javi. ¿Hay un día del hermano? Pregunta. Sí, más bien. ¿Seguro? La había escuchado. Hace poco apareció una foto que después se supo que era una, no sé, no es fake news porque no era en Facebook, era una foto que decían que la nueva vida de Marilyn Manson armaron toda una historia, como que estaba recuperada, parecía con un trajecito trabajando como de empleado en una empresa. Y era otro, era un ñato. No, era un ñato que nada que ver, no era él. Uno puso esa historia y se viralizó como que realmente era Marilyn Manson, una mentira absoluta. ¿Qué me decía el día del hermano? No, quería saber. Podemos buscarlo, ¿no? Porque usted está deseosa de recibir un regalo de alguno de sus hermanos. No. Día del hermano, a ver, día del hermano en la Argentina, señor San Google. Señor San Google, responda a mi pregunta. Día del hermano. Hay día de todo prácticamente porque son todas fechas. El otro día me di cuenta de que hay un helado de, un día del helado de menta granizada. Nah, eso no puede ser. No, eso es posta. No puede ser porque usted sola va a festejar ese día. No, búscalo, posta. Y no es cierto. Usted sabe. Mire, tengo data acá, lo que dice Google. El 5 de septiembre se celebra en muchos países con la excepción de la Argentina. El Día Mundial del Hermano. Esta efeméride no solo hace referencia a los hermanos por afinidad consanguínea, sino a aquellas relaciones fraternales que demuestran solidaridad, unión, afecto e incondicionalidad. O sea que cualquiera puede ir a comprar un regalo, digamos, que esa es. Bueno, ¿sabés qué voy a hacer? Sí. El 20 de octubre. Sí. Nosotros. Sí. Vamos a celebrar el Día del Hermano. ¿Por qué? Porque no hay Día del Hermano. ¿Ahora? No, 20 de octubre. En Argentina dice se celebra el 4 de marzo. Dije 20 de octubre. Bueno, a mí nadie me llama la contra. Podemos hacer el Día del Hermano de las Victorias. ¿Y por qué? ¿Y por qué el 20 de octubre? No pasa nada, solamente quiero. Bueno. Quiere festejar. ¿Sabe cuándo cumplimos año en esta radio? ¿Cuándo? 26 de octubre. Oh. Se viene el cumpleaños de la FM Los Coihues, sí. No se viene, ¿eh? Una clandestina. Se viene la fiesta. No, se fiesta, estamos ahí medio. Tenemos que recomponer las reuniones como para planear armar algo en conjunto. Aparte todavía no se ha abierto del todo la biblioteca por cuestiones pandémicas, así que no hay todavía posibilidad de hacer tanta reunión. Año 2013, si mal no recuerdo, arrancamos con esta radio, o sea que estamos cumpliendo, si fue en el 2013 tenemos 8 años cumplimos. 8 años sin interrumpido de estar al aire y segunda computadora que destruimos al aire también. Javi. Sí. Acá encontré. ¿Qué? Uah. Ahí está. Bueno, ¿y entonces cuándo? El día del ¿cómo es día del helado de menta ese? Día del helado de menta granizada. ¿Qué chamuyo eso? Es 19 de febrero. ¿Y por qué se celebra? A ver, porque uno comió y se dio cuenta que era horrible y dijo, más vale que sea un día y no un gusto de helado. Como Día Mundial de Chocolate con Menta. En honor a este... No hay una razón específica por la cual se celebra. Es porque sí, nomás. ¿Sí? ¿Por qué no? Vale. ¿Por qué se celebra el Día de la Madre? ¿Ah? El Día de la Madre... Ah, en serio, en vez ya sabe por qué se celebra. ¿Y por qué el Día del Padre? No sé. Bien. Debe haber alguna razón comercial, seguro. Hola a los... Parece a que estaba medio brothers. Bueno, les cuento que los mejores momentos con mi mamá tienen que ver con mis mejores momentos como como mamá también, como los momentos de haber tenido a mis hijos. Siempre mamá estuvo y eso creo que es el momento máximo, que mamá esté cerca en esos momentos de vitales. Así que bueno, creo que tuve tres momentos importantísimos en mi vida, que son estos tres, y mamá estuvo siempre ahí. Creo que bueno, uno de grande va descubriendo la grandeza de la mamá cuando tiene sus propios hijos, pero es una construcción de toda la vida, esa construcción de amor de mamá-hija, madre-hija. Bueno, feliz día a todas las mamás y obviamente especialmente a mis hermanas y a mi mamá, Lala. Un beso de San Julián, te queremos más. Qué grande, mandá un mensaje de San Julián a pesar de no estar escuchando por internet. Grosa, grosa, grosa. Man. Chichi. Se ve que la hermana mayor le dijo, ¡manda mensaje! ¿No? Puede ser. Así le ha dicho seguro. Y ahí están respondiendo. Bueno, estamos en el Brother Ludie del día de hoy, al aire de la 105.5 FM Los Coihues, siguiendo con este programa por un rato más. Temperatura en Los Coihues, llega a ver, Maxi, usted que está del otro lado. 13.3. 13 grados 3. ¿Estará lloviendo ahora? Ay, ojalá que no. Porque yo estaba ahí con ojalá la huerta, cada vez que me da ganas de hacer huerta, se llueve. Si usted un día quiere que llueva, me avisa a mí, yo me pongo a hacer algo en la huerta. Y mañana y quiero que llueva. Fabi, no toqué mal la huerta. Nadie cree que llueva. Sí, ¿cómo no? Yo quiero que llueva el lunes. ¿El lunes llueva? A ver si le puedo dar la sorpresa. Hoy, el día de hoy, dice, sí, por supuesto, que va a estar lloviendo. Gracias, no nos decís nada nuevo. A ver, mañana a las 2 de la tarde, cuando Maxi va a estar cocinando con todos sus primos, va a estar pleno sol, dice. El lunes, malas noticias, Emma. Mala noticia, sol radiante en Bariloche. Martes, sol radiante. Mucho calor también. Va a venir mi profe de esta plástica. ¿De plástica? ¿Y qué tiene malo de malo plástica? No me gusta. Que no tiene paraguas, es que... no tiene campera, que quiere que se moje. No. ¿Qué? Es que ¿qué es lo que hacen en plástica? Es que nada. Entonces, ¿qué tiene de malo? Sí, es que no me gusta hacer nada. Necesito pero si no hace nada. ¿Usted quiere que llueva para que se le corran la pintura? ¿No querés que te pase mi tarea, Emma? Cuando llueve. Te paso mi tarea, si querés. Cuando llueve, no puede venir porque se inunda todo. Ah, ¿dónde vive? ¿Qué, el amigo de Noé? Yo qué sé, pero se Noé. Inunda todo. El amigo de Noé. Era re maldadoso, Noé. Y le arregla la barca a Noé. No, hoy me tengo que poner a trabajar en la barca de Noé. No puedo ir a la escuela. ¿No ves cómo está lloviendo? Claro. Que sea docente Santiago del Estero, dígale que allá no llueve nunca, así podía laburar todos los días. Qué buena excusa, llueve. No, mire, qué bien, ¿eh? No, el lunes en todos los pronósticos de aquí a la eternidad que busque va a ser un sol radiante, Emma. 20 grados. Lunes 20 grados, martes 24 grados, miércoles 19 grados, jueves 16 grados, viernes 17 grados. Así que va a estar toda la semana. Uy, qué ganas de que arranque el verano. A pleno sol. A mí me gusta más el invierno. A mí también. Pasa que son medio huevones. No puede ser. ¿Cómo les va a gustar el invierno? Ay, ¿tienes algún problema? Aguante el verano, ir al lago, miren dónde vivimos. Yo vine a Bariloche para no tener más calor en la vida. Buenos Aires hacía mucho calor todos los días. Dije, me voy a vivir a Bariloche, que yo seguro hace. Pero no. Pero no. Hay meses que no hace frío. En enero yo me quiero meter abajo de una baldosa. El otro día. El otro día mi profe insultó a todos los patagónicos. ¿A todos los patagónicos? ¿Pero qué le pintó a tu profe? Porque dijo que todos los patagónicos éramos mala onda. ¿Cómo todos los patagónicos mala onda? ¿Pero sí, quién es? ¿Qué, este? ¿Qué, el mismo profe? ¿El profe de plástica? No, no tengo profe de plástica. Sí, pero dijiste profe de plástica. No, el amigo no, de dije mi profe. No, pero sí tenés profe de plástica. No, no, es seño de plástica. ¿Pero seño de plástica? Sí. Pero dijiste que... Es que yo le digo profe la seño, ¿ok? Ah, bueno. Emma, ¿y de dónde es este profe que dijo los patagónicos son todos mala onda? Chaco. ¿Y dónde está trabajando? Acá. Lo que pasa, Emma, es que en la primaria se le dice seño a la profesora y profe al profesor. No, yo le digo profe. Ya después en el secundario, no sé en qué momento cambia eso, pero ya le dejamos decir seño y el que le dice seño le pegan un churracazo por inmaduro. Se comillas, le dice comillas, comillas. Señor docente. No, profe, profe. A la profesora, profe. Al profesor, profe. Claro. Yo, claro, como mucho, puedo tirar jefe o maestro, ¿entendés? Cosas así. No, hay un profesor que le molesta que le diga jefe. Yo le digo jefe. Che, jefe. Cosas así. Tengo otro mensaje. Ahora soy Daniela, un beso a mi mamá Ana, que está de visita por acá. Ok. Bueno. Mi mamá no. Por acá está Sergio, visita, con no mi está mamá. Ana. Acá está Sergio. Hola. Oye, Emma, no me grites así en el micrófono. Oh. Basta. Paro. Así que entonces, ¿seños son todos seños y profe son todos profe o...? No, para mí son para todos Emma profes. Son todos profe. Usted le dice profe, Emma. ¿En las dos escuelas le dice profe? Sí. ¿Cuántos regalos hace promedio para el día del maestro? Ninguno. Para no fallar a ninguno, porque tenés que llevar un regalo a todos en las dos escuelas, un montonazo, ¿no? Eso y contando a mi May. May. O sea, que es May. ¿Y el día del amigo cuántos regalos hace usted, Emma? Eso es ofensivo hacia mi persona, sí, no, Fabián. Me parece. Re bardo, me parece, Emma, que... Pero pregunto, Emma, no sé. Ayer en la iglesia, Emma. ¿Por qué eso? No, en realidad estoy bien, pero me sale. Fabi, no te sientas mal, No, es no, así no, siempre. No. Uy, le pintó el... Ton. Se va a tener igual, que poner limpia para brisa, se hace, Emma. Sí, Emma, no tiene ni ganas de tener amigos. O sea, no es cierto. Nah, pero, sí, ¿tenés sí, ganas de tener amigos? Pero yo te dije, te presento a la vecina. ¡Y dale! ¿Y dale qué? ¿Y dale? ¿Te puedo presentar a la hermana de Brenda? ¡Dale! También. Yo te dije dale todas las veces. Mentira. ¿Sí? Sí, cuando te dije que yo le presento a Sergio. Yo le presento a Sergio, que es un amigo mío. Hola, hola. Sí. Te presento a la hermana de Brenda, a las hermanas de Brenda. A la hermana menor de Brenda tiene el cosito, ¿te acordás? El pasatiempo de Hermione, que los giraban y volvían. Bueno, lo tiene. Tiene uno de esos. Y la otra hermana de Brenda tiene 13. Y tiene un manga de Shingeki no Kyojin. La primera unas ganas de tenerla de amigo y robarle todo. ¿Manga de qué? ¿Manga de qué? Un manga de Shingeki no Kyojin. Igual con vos no estamos hablando, Fabi. No, pero con vos no estamos hablando, Fabi. No, es que... ¿Sabés que viste los sentimientos de más? Me llevo la consola, me voy. No, Fabián. Bueno, no pasa nada, nos quedamos con los micrófonos. Bueno, la cuestión... Emma tiene un manga así de Shingeki no Kyojin y dibuja de 10. Muy bien, les mando un saludo. Yeah, y no, están escuchando, pero después seguramente le pase el programa a Brenda. Un saludo también para Brenda. Ya la soplaste. ¿Volvió Fabi? No, nos engañó. Bueno, sí, volvió. Bueno, no importa. Fabi, Shingeki no Kyojin, está con Titans. ¿Te acordás de estar con Titans? Fabián, ¿qué estás haciendo? ¿Le está pegando a Sergio? Ah, bueno. No, ¿qué pasó? Nada, volví. Me estaban llamando, volví. Me había escuchado la radio del auto. Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin. ¿Qué auto? Sí, ¿no? Bueno. Viniste caminando. Bueno. No, Fabi tiene un auto. Me llegó a una escuela en su auto. Ahí está, sí, eso. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Fabi, Shingeki no Kyojin. No está con Titans. No hemos hablado de esto. Sí, pero no me acuerdo. Que eran titanes gigantes de metros y metros que agarraron a la gente y hacían... Y el otro día me hizo un maratón del Rubius. Muy buena idea. Videos viejos del Rubius, videos viejos de Fernanfloo, videos viejos de Horacio Germán. Clave. A mí me arrepiento. Es que el otro día una persona me dijo, no me acuerdo qué me dijo, pero me hizo sentir mal. Entonces dije, Emma, a vos, tipo, sopla una flor y te sentís mal. Soy igual a mí. Nomás que vos lloriqueás. Yo no lloriqueo. No, yo no lloro. En ese momento no lloro. Igual vos llorás porque es una cuestión de... No de que te sentís triste. ¿Ven? Simplemente se te... en los ojos, ¿o no? ¿Sí? A mí me pasa eso. Sí. Digo, yo no puedo llorar, pero de la nada me siento triste y cae una lágrima. No, ni siquiera me siento triste, simplemente es como una sensación. ¿Viste? No es tristeza, no es alegría, es una sensación que nos hace llorar. Sí. Que no la podemos explicar tampoco. No. ¿Viste? Es mal. ¿Viste? Yo te entiendo. Yo te entiendo. Claro, no, no es que estás triste, no es que te afectó nada, simplemente cae. A mí me pasa. A mí también. Escucha. De hecho. No, igual no es un video viejo. Mi nombre es Germán Alejandro Garmendi Areanis, oficialmente el mejor jugador de Roblox de el planeta. No, Fabi, sácalo, Fabi, porque voy a romper el cristal. ¿Cómo se llama? Juan Germán. Lo detesto con toda mi alma. No, porque fue, ¿serio? Fue lo que vino para destrozar Hola Soy Germán. Hola Soy Germán era lo mejor del mundo. Hasta que llegó Juega Germán. Juega Germán estuvo lindo por unos años, por unos cuantos años, hermoso, divino, precioso. Lo más wow que a mí me gustaba era Outlast. ¿Outlast? ¡Ay, Outlast! No. Después Outlast. De Outlast todo fue para abajo. Outlast es otro youtuber. No, un juego. El juego Outlast trata de un manicomio impresionante. Un reportero va al manicomio, claro, manicomio supuestamente abandonado. Estaba lleno de loquitos hechos pelota, pero hechos pelota mal. Algunos no tenían piel, estaban todos hechos pelota. Daniel. Y nada, muy lindo, hermoso. Una preciosura impresionante. Algunos loquitos te querían matar. Y el chabón tenía que grabar todo, documentar toda la secuencia. Porque, claro, reportero, el chabón necesita ahí. ¿Entendés? Que la gente sepa. Y uno, bueno, y grababa toda la secuencia. Tenía lentes de visión nocturna. Tenía que buscar baterías y también escapar de un gordo. Que el gordo te agarraba cada dos por tres y te arreglaba por una ventana. El gordo Sony. Sube tu level, por favor, mientras corría. Sube tu level, por favor. ¿Entendés? Y lo corría. Claro. Y bueno, la cuestión es: Outlast salió el Outlast 2, va a salir el Outlast 3, que va a ser una locura. Emma, ¿viste el trailer de Outlast 3? No, después lo veo. Emma, es una flash. Ya no tiene cámara. ¿Sabes qué tiene? ¿Qué? Le clavan con tornillos. Unos lentes. Así. Y así para todos lados. Raro. Muy raro. So weird. Me sorprendió. Acá está el Outlast 3, No, pero después lo veo, Fabi, después lo veo. No es el trailer. Ah, el trailer. Sí, es el trailer. Y acá dice la historia de. Sácalo. De Outlast 3, trailer. Sácalo. No, Fabián. Pone trailer de Outlast 1. A ver, Outlast 1, trailer. ¿Le vas a spoilear a Emma? No, pero si Emma no está viendo, es de mentirita. Bueno, yo me ofendí, basta. La cuestión. Tengo Garmendia con el Outlast 1. Outlast trailer. A ver, yo mientras voy buscando, no tengo ni idea de lo que estoy poniendo al aire, pero yo. Outlast 1 trailer. Juego que ustedes tienen razón y que están diciendo la verdad. A ver, Red Barrels. No veo un pingo, ¿verdad? No gané de sentarme en ese lado para poder ver. Se armó la podrida. Sí. ¿Este? Creo que sí. En 1967 un ataque masivo largó a todos los locos a la calle y bueno, se armó la podrida. Yo le voy relatando con mi inglés. Fabián documentando. En 1972 la CIA, el director de la CIA hizo lío y también se armó la podrida con otro. Típico. Está heavy la cosa, Capaz, no sé, no veo. Okay. Ahí yo tampoco veo nada, pero me hago el que veo. Ahí está el castillo, donde teóricamente se desarrolla la acción, ¿no? Sí. Ahí está. Uy, hay más sangre. Que mucha acción, mucha sangre también. Más sangre que una fábrica de morcilla hay. Mucha gente descuartizada y imágenes obscenas. Germán. Muchos desnudos. Mucho todo. Un ascensor. Estaba todo lleno de sangre. No, un ascensor. Sí, pero... Está entrando a un lugar que se parece a la guardia del hospital. Uh-huh. Es ay, igual. Qué miedo que da la guardia del hospital. Uno de panzurrao. Un fiambre. Un horno. Un fiambre. Ah, pero está re ¿no volver a la guardia? ¿Y cómo se juega esto? En la compu. En la compu. Está bueno, me está dando ganas de aprender a jugar, Créeme que no, Fabi, te agarra una sensación horrible. ¿Y qué hay que andar? No hay nada de eso. Defenderse, imposible. Es tenés que esconderte y correr. Al inicio de la película, del juego, te explica. No te podés defender. No te podés corres defender. O te escondes. Ahí puso visión nocturna. Corres o te escondes. Mi parkour. Ya me quedé. Oh. Es re heavy este. Muy heavy. Bueno, ¿lo puedo sacar que me está dando miedo? No. Me acuerdo que yo lo veía cuando tenía tipo 6 años. Ah. Sí. ¿Y en qué plataforma se juega? En la computadora. ¿Pero no es de Play, de Sony, alguna de esas? De Play creo que no. Va, ni idea, por ahí se puede jugar en la Xbox. Porque este juego creo que lo vi que se puede jugar en la Xbox. Creo que sí. Y el ñato va marcando en la página que está grabando en HD, que tiene batería de cámara. Claro. Le queda la batería, se va consumiendo. Batería. Claro. Y cuando se le acaba la batería, ¿qué hace? Tiene que buscar más en todo el edificio. Hay uno colgado. Sí, sí. Está marcándose. ¿Y se sabe quién es el...? Oh. Exacto, cabro de Luis. No, y a la noche voy a soñar. Estaba esperando que llegue esa parte. No, re heavy, aparece uno más feo que yo a la madrugada cuando me levanto para ir al baño. Más feo que yo era. Mírense la fe. No. Yo me baño todas las noches. Entonces yo soy feo para cuando me desparto en la madrugada para ir al baño. Ay, los pelos así. No, horrible. Una vez mamá se bañó en la noche y se no, todo. ¿Viste con todos los pelos sí, que tiene acá cuando mamá? Yo tenía pelo largo. Sí. ¿Te acordás cuando tenía pelo largo? Sí. ¿Viste alguna vez cuando yo me he bañado en la noche? No, porque siempre te despertabas. Te lo perdiste, te lo perdiste, te lo re perdiste. Me baño a la noche, me voy a dormir con el pelo mojado. La almohada se, tipo, la almohada termina empapada. A mí no me importa, me despierto, pum. Así. Tiene una cresta, pero en vez de estar así, la tenía así como clavada en la cabeza, de oreja a oreja. Onda Rey León, así. Más o menos. No, qué desastre, qué desastre, qué desastre. Bueno, me van a hacer soñar. Este es el 1, lo que es el 3. Ese es el 1. No, y no sabés lo que es el 2. El 2, te explico la secuencia del 2. El 2 este ya no tiene es. 8 años ya. Sí, 2013. Tiene una banda de años, es muy viejo. Bueno, la cuestión. La misma edad que la radio. Claro, la misma edad que. Ojalá que no, nadie le agarre en la radio. Por sí, ¿no? A ver si un día bueno. Tengo que venir de noche. Che, se cortó la luz en la radio. Ni loco. No, no, gracias, no. Gracias, muy amable. ¿Te imaginas bueno, que esta noche se cortaba la luz y tenías que venir? Ay, la mufaste, Emma, la mufaste. Bueno, y bueno, Fabi, te explico la secuencia sí. De Outlast 2. En Outlast sí. 2, también un reportero siempre va a hacer esa misma secuencia. No tengo ni idea si en el 3 también es así, pero siempre un reportero que tiene que informar. Reportar. Bien. Y la cuestión. No es en un manicomio. No. Pero hay loquitos. También. Como siempre. Hay con gente Outlast, hay loquitos. Y la cuestión es que, pum, van en un helicóptero joya ahí grabando. La reportera, el camarógrafo. El camarógrafo es el personaje principal. Camarógrafo, no reportero. Y ahí está grabando la reportera, bla, bla, bla, bla, que también es la esposa del camarógrafo. Charla, que se murió alguien, que venimos a ver qué onda. Pum, el helicóptero se cae, se hacen pelota, encuentran al piloto todo crucificado. Y bueno, crucificado, no me acuerdo. ¿Qué te reís? Sí, sí. Claro, te estamos contando una secuencia, murió un montón de gente. No, se entra a reír así. ¿Viste que tiene una risa de Ibai? Es de los sí. Nervios, me reí. Bueno. Aparece el piloto, viste, todo crucificado. Sí. Crucificado. Bueno, aparece, lo dije bien en la primera y bueno, que soy medio huevón. Crucificado, pum, ahí, medio fallecido. Y claro, esto no lo hizo el accidente del helicóptero. Claro, no hay chance. No, claramente no. Claramente no. Y bueno, la reportera no está. ¿Qué pasa con la reportera? La reportera está embarazada. Y en ese pueblo donde murió una persona, y por eso mismo iban los reporteros, pasó algo medio raro. Murió una mujer. ¿No? Una mujer que estaba embarazada. ¿Qué pasa? Cristianos medio loquitos. Dios, el anticristo va a nacer y no tienen que nacer bebés. ¿Qué pasa? Tienen una fosa llena de niños. Muy turbio. Es horrible. Y bueno, ese es el 2. La cuestión es que el camarógrafo tiene que ir a salvar a la reportera, a su esposa querida, que está embarazada. Sí. Y bueno, la cuestión es que piensan que tiene el anticristo adentro. Entonces, claro. Va a morir. Muy, muy lindo el juego. Es el 2. Sí. Y el 3 no se sabe nada. El del 3 yo no tengo ni idea, pero salió hace bastante. Este es el 2. Cerrar los ojos, Fabi. Apaguen las luces. Ah. A ver. Dale. Apaga. No. Acá no. A ver si apaga acá. Apágalas. No se ve nada. No, no vemos nada. Está perfecto. Acá está el micrófono. Emma, hemos venido a buscar. ¿As? Somos los fabricantes de helado de menta granizado. No, mis pupilas están haciendo fium fium fium. Mal, fium, fium, fium, fium. Ahí está, así, así, dejalo así. Vamos hasta aquí. Vamos a salir a buscar a todos los que comen menta granizada en el mundo. No, ¿qué loco, hice, boludo? La menta granizada. Hoy bancamos. No, yo también. Equivocados. Y que de aquí en más no tiene más posibilidades de elegir ese gusto en ninguna heladería del mundo. Uy, alto. ¡Epa! ¿Qué? Soy Oula 4. Oula 4. Todos los que coman helado de chocolate granizado. No, de menta granizada. Pim pum pam. Ah, claro, me equivoqué. No era de chocolate. El chocolate granizado. Pero arruiné todo el chiste. Mal, ya. Uy, banca, no veo nada. Yo sí. Nada. Yo sí veo. Yo no. Yo veo. Yo no. Veo. Las pupilas me decían. yo asusté una banda porque creo que hubo algo ahí que Emma. Yo dije, ¿qué? Emma. ¿Qué? Son las 5:31. Bueno, ya, nos vamos, chau. Nos vamos y nos vamos a despedir con un temita. Tema. ¿Qué? Feliz Día de la Madre. Mañana a todos los que tienen a sus madres cerca, lejos, sí. Pero seguro, si están, tienen madre. Sí, sí, ¿no? Sí. Eso, obviamente. Sí, sí, sí. Ahí digo, cuando digo esa frase, digo, con razón estoy en la radio, soy un tipo tan inteligente. Ahí digo, con razón sí, sí, sí. Me dediqué a esto, soy tan inteligente. Bueno, ¿con qué nos vamos a ir? Nos vamos con un temita que escuchamos en el, no sé si el primero, pero sí en los primeros una programas de, creo de que el Louis. Tercero. No, no, no. O sí, no sí. Sé, no tengo ni idea. En el tercero. No, los en primeros el tercero. Programas de Brother Louis escuchamos este tema. Muy lindo, muy lindo. ¿Cuando éramos virtuales todavía o cuando ya éramos presenciales? Cuando éramos presenciales. Ah. Y también cuando fuimos virtuales. Muchas veces escuchamos. Traste. Bueno, la cuestión. El tema se llama Levitating, de Dua Lipa. Y bueno, nos vamos a ir con ese temita. Báncame, antes te quiero decir algo. ¿Qué pasa? ¿Viste que yo tengo una exposición hoy? Digo, ¿tenés una exposición? No, hoy no. Me asustaste. El miércoles tengo una exposición. Y hice todo con mi compañerito Juan. Yo tengo que ir al baño. Bueno, te felicito. ¿Hiciste todo con tu compañerito Juan? Sí, no sí. Es Juan, pero ya sabe. Sí. Bueno, y nada. Uh-huh. hicimos como tres cosas. Que ante el profe nos hicieron quedar como tontitos. Ah. Pero hicimos todo nosotros y lo hicimos re bien. Nice. Mal. Hicimos un ensayo. Y ninguno de los tres, porque faltaba Frutillita Rosita, ninguno de los tres había hablado muy bien. Y era como que. Y era un ensayo. Yo, siempre que tiene que ser algo así, tarea oral, siempre la rompo. No sé por qué. No. Me expreso de una forma muy fácil, entonces ya. Bueno, nos despedimos. Mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando. Emma. Un saludo a todos los que están escuchando. Perdón, estaba jugando con cosillas en mi celular. Fabi. Yo también saludo, sobre todo eso. Saludo a las madres a que las conozco. Madres. Saludos a las madres. Les agradecemos a todas las madres. Que nos están escuchando ahora. Que nos están escuchando ahora. Y después para las que nos escuchen con las el programa no de como nuestra mamá, que no nos escuchó. Bueno, vamos a hacerle terrible escena. Le pueden regalar una torta a mamá mañana. Ay, no. Y sí, así comemos torta todos. Ay, claro, no, claro, claro, claro, claro. Si mamá, ¿me prestas plata para comprar ingredientes para comprarte una, para cocinarte una torta? No. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy Emma, tengo que ir al baño. A la pareja de mamá y voy a comprar un sorpresa. Ah, nadie lo sabe. Una tanga. No. Bueno, le vas a comprar una tanga a la pareja de mamá. Perfecto. No, no a la pareja de mamá. Voy una a peluca, la pareja. Una peluca. No. Le vendría bien. Bueno, nos despedimos. Mandamos un saludo a todas las madres y a todos los que nos están escuchando. Un saludo. Y nada. Y perdón a la pareja de mamá por decir que necesito una peluca. Pero sí, la necesito. La necesito. O debería también dejar de pelarse, ¿no? Bueno, y capaz. Nos despedimos. ¿Con qué era? Ahí te decimos, Fabi. Después te decimos. Volvemos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde, como siempre. No, capaz que se nos retrasa un poquito, ¿no? Pero capaz que, claro, por ahí 5 minutos después, 5 minutos antes, nunca seis, se sabe. 10. Claro, no importa. Bueno, la cuestión, nos vamos con Levitating de Dua Lipa. Un saludito y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Y bueno, la semana que viene volvemos con internet, ¿no? Con la página. Fabi. Oremos. Oremos, internet, oremos. Digo que voy como es internet, que cuando quiere, ¿no? Cuando quiere, lo paga. Cuando quiere. No sé, es que yo venía, yo